Son las 9 y media, las 8 y media en Canarias. Estamos en Radio 4G emitiendo en cadena para las diferentes emisoras que tenemos a lo largo del país en este tiempo de radio, donde hoy quería acercarme a conocer la labor que están desarrollando desde la Organización Impulsora del Discapacitado, la OID, que saben ustedes que está haciendo una labor extraordinaria, sobre todo en el fomento del trabajo con personas con algún tipo de discapacidad. Dionisio González es su presidente. Dionisio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues afortunadamente, como dice el refrán, que no venga nada peor. Podemos aguantar el chaparrón. Podemos poco a poco aguantar el chaparrón. Bueno, hoy me gustaría saber la labor que se desarrolla desde la Organización Impulsora del Discapacitado, porque yo creo que en muchas ocasiones la gente no conoce de verdad todo lo que hacéis, especialmente para el fomento del trabajo en aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pues ya es en muchísima parte de la sociedad la que nos conoce, pero es verdad que así todo hay momentos en que no saben muy bien lo que de alguna forma representa el dar oportunidad a este colectivo a sentirse integrados, realizados y poder ejercer una labor económica como cualquier otro ser humano, ¿no? Mm. Nosotros teníamos muy claro que el proyecto estrella, el proyecto principal, tenía que estar basado en una lotería, en un sorteo llamado Euroboleto, y así viene demostrando que es el proyecto que más puestos de trabajo genera. ¿Por qué sabíamos que era la alternativa más importante? Pues porque todos sabemos que la ONCE había dado oportunidad a muchísimos invidentes a encontrar una calidad de vida, un bienestar social que muchísimos hubiéramos querido para nosotros, ¿no? Y por lo tanto, nosotros decidimos que había que copiar las cosas buenas de la sociedad, pues como se copian emisoras de radio por centenares o se copian televisiones o periódicos y luego ya también por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos, mira, no podemos negar la evidencia. Ningún otro proyecto va a ser tan fácil de poder realizar para nuestro colectivo, que cuenta con serias limitaciones para incorporarse según a qué otras actividades económicas y, sobre todo, que puedan aportar tantos puestos de trabajo. Por lo tanto, llevamos desde de 26 años que hace que nos constituimos como OID, como Organización Impulsora de Discapacitados, llevamos 23 ejerciendo la actividad de juego. Afortunadamente, vamos subiendo incluso en los años de esta crisis tan dura que nos está tocando de pasar, ¿no? Por lo tanto, cuando hay alguno que trata de convencerme que por qué no nos dedicamos a otras actividades, digo, oigan, demuéstrenme que podemos generar esos puestos de trabajo que tanto necesitamos, porque en España hay 4,5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Y, desde luego, necesitan imperiosamente, como el resto de los ciudadanos, encontrar un puesto de trabajo. Pues sí, hay que generar esos puestos de trabajo. ¿Cuántas personas trabajan ahora mismo para la Organización Impulsora del Discapacitado? 3.500. ¿3.500 personas? Sí, eso es. Madre mía, qué barbaridad. ¿Y cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad se puede poner en contacto con la organización para conseguir un puesto de trabajo? Sí, por supuesto que les damos la oportunidad de demostrarse a él mismo y demostrarnos a nosotros que puede formar parte de este proyecto. Y a todos le damos la oportunidad. Yo lo que quisiera aprovechar desde el soporte que hoy nos brindáis desde 4G, es aprovechar de pedirle tanto a la ONCE como al gobierno que de una vez por todas admitan la más sana, justa y necesaria competencia. Todo el mundo tenemos competidores. Los monopolios, desde que formamos parte de Europa, no son permisibles. Por lo tanto, que respeten sin ningún tipo de preámbulo lo que es, lo que significa el libre mercado de competencias. Uh-huh. Y no quererlo solo para ellos. No solo ellos tienen necesidades, también hay otros colectivos que las tienen y hay que dejarles la oportunidad. Y desde luego ellos se encargan muy mucho de desprestigiarnos, de descalificarnos, y hombre, yo creo que ya está bien, porque si llevan denunciándonos 23 años que comenzamos ejerciendo la actividad y no han conseguido que les den ninguna sentencia favorable de 126 resoluciones que ya han salido, todas se han pronunciado a favor de la OIT, que admitan que la OIT no incumple en ninguna de las obligaciones que nos corresponde. Uh-huh. Entiendo que cuando habla de 126 sentencias favorables, desde el nacimiento de la OIT, el camino ha sido difícil, ha sido complicado. ¿Les han puesto muchos palos en el camino, muchos palos en las ruedas? Muchos. Ha sido una constante de desprestigio, descalificaciones en los medios de comunicación, de palos a las ruedas, zancadillas, empujones. Ni una sola ayuda por parte del gobierno, ni una sola subvención, y en cambio a la ONCE sí se la han estado dando. Nos parece bochornoso que una organización que gasta tantísimo dinero en publicidad, por ejemplo, luego tengan que estar siendo apoyados económicamente. Oiga, yo siempre he oído decir, y me parece muy loable, muy respetable, que si algo se ha de hacer en aras de la solidaridad es apoyar a los más débiles, a los que comienzan ejerciendo una actividad, no a los de siempre. Oiga, a usted ya se le ha apoyado, ahora demuéstrenos que puede sobrevivir por sí misma. Que nosotros, nadie nos ha apoyado, nadie nos da ni un solo duro de subvención, y en cambio mantenemos esos 3.500 puestos de trabajo. Uh-huh. En un momento dado, cuando ustedes empiezan a recibir esas denuncias, empiezan a ganar esas sentencias, ¿hay un intento de aproximación con la Organización Nacional de Ciegos? ¿Intentan ustedes decirles, oigan, vamos a parar, paren ustedes, que cada uno se dedique a lo suyo y no nos metamos más el dedo en el ojo? Claro, yo en varias ocasiones les hemos pedido tener una entrevista y no han dado la callada por respuesta. Ni siquiera se han molestado en contestarnos. Ni siquiera han contestado. Para haber tenido, eso es, para haber tenido un cambio de impresiones y demostrarles que no tienen ninguna justificación, no tienen ningún derecho legítimo para poder estar desprestigiándonos y descalificándonos como lo vienen haciendo. Mire usted, cualquier persona probablemente quisiera tener un monopolio por ejemplo, de la hostelería. Yo pondría, pues eso, el restaurante más grande, tan grande como el campo de fútbol de cualquier ciudad de España, y que vayan todos allí a comer, y luego podré poner lentejas, y si las quiere las come, y si no las deja. No, señor, respetemos las reglas del juego. Nuestra Carta Magna, la Constitución Española, en su artículo 36, me parece recordar, dice que todos los españoles tenemos el deber y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Y si nosotros queremos ser vendedor de esa lotería benéfica, ¿por qué vamos a tener que ser carpinteros o mecánicos o electricistas? Uh-huh. Que tampoco lo rechazaríamos, pero primero hay que tener oportunidades de tener esos puestos de trabajo, ¿no? Y en cambio eso es algo que estaba ahí y que la sociedad demanda, otros productos distintos a los que se conocen. ¿Se han sentido amenazados, perseguidos en algún momento? Perseguidos, sí, y es injusto. Amenazados, afortunadamente, no. Pero perseguidos, reiterativamente. Es el día de hoy, que cada vez menos, pero es el día de hoy que todavía siguen incautando boletos para meterles miedo en el cuerpo a nuestros afiliados, a nuestros vendedores en la calle. Y yo creo que hay que romper una lanza en pro de decir basta ya de una sinrazón que todos los jueces se pronuncian de la misma manera, más o menos, y todos dicen que no hay indicios de delito, de estafa, de contrabando ni contra la hacienda pública. Es más, dice la Audiencia Nacional, el juego está despenalizado, que fue en lo que nosotros nos apoyamos antes de tener ningún abogado en nuestra organización, que hoy afortunadamente tenemos un equipo de 6-7 personas que lo compone el gabinete jurídico en plantilla. Pero ya desde un principio nosotros nos apoyamos en que el primer ministro de la primera legislatura democrática de la UCD, el difunto exministro señor Rosón, autoriza y despenaliza el juego. Luego entonces nosotros entendíamos que si el juego está despenalizado no puede ser perseguido. Y dice la Audiencia Nacional, el juego está despenalizado, la OIF ha puesto en conocimiento de la Administración desde el primer día que iban a iniciar cautelar inmediatamente dicha actividad, la viene ejerciendo ininterrumpidamente desde sus primeros días hasta la fecha sin que se haya dado ningún delito de estafa, ningún delito de contrabando ni ningún delito contra la hacienda pública. Y dice, al contrario que otras asociaciones que menciona la ONCE que son ilegales, la OIF no tiene que ver nada, porque la OIF cumple con todas y cada una de sus obligaciones. Esas otras asociaciones que menciona la ONCE son ilegales, pues porque no han pagado sus premios o porque no están registradas en el registro de asociaciones y por lo tanto por ser una actividad fuera de control es por lo que las ilegalizan, pero no es el caso de la OIF. Y dice que como acertadamente había alegado nuestra defensa jurídica, en este caso Javier Gallego, que es bien conocido por todos, ¿no? Uh-huh. Que el monopolio en España, como en el resto de Europa, estaban prohibidos no solamente en su letra, sino incluso en su espíritu. Y decía que nosotros no teníamos ninguna sola denuncia por impago de premios, como alegaban, o que no hubiéramos aprovechado. Y además le puntualiza por qué no hay delito de estafa, por qué no hay delito contra la hacienda pública y por qué no hay delito de contrabando, que es lo que viene denunciando por todos los juzgados de España la ONCE. Quítese la venda de los ojos, porque luego termina diciendo incluso si algún problema tienen de autorización, que eso sí que lo reconocemos, que todavía no nos han querido dar nuestro sorteo propio, sí, si algún problema tienen de autorización, la administración conoce y puede corregir sobre ese ámbito. Y solo faltó incluir y debe corregir sobre ese ámbito. Porque si el juego está despenalizado, no puede ser perseguido. Y todavía hay algunos policías de policía local, principalmente, últimamente es lo único que se viene dando, que actúa todavía por conveniencia, porque les denuncia un delegado provincial o les viene la orden de la Dirección Central de Madrid de la ONCE y se creen que vienen armados de todas las razones. Y no es verdad. Dese cuenta, David, que en la UIF, sí, en el año 96, nos bloquearon las cuentas bancarias para que aquellos que estaban vertiendo contra nosotros de que no pagábamos nuestros premios, que nos aprovechábamos de las personas con discapacidad, etcétera, para que todas esas falsedades, que habíamos estafado 15.000 millones de pesetas, en el año 96, nosotros comenzamos en el año 92 la actividad de juego. En el año 96 habían transcurrido solo 4 años y no habían pasado 15.000 millones de pesetas por nuestra mano, ni en bruto. ¿Cómo puedes estafar 15.000 millones de pesetas? Y les bloquearon todas las cuentas. Y nos bloquearon todas las cuentas, que por entonces alcanzaba casi 400 millones de pesetas de aquellas, y nos estuvieron bloqueadas desde el año 96 hasta el año 2008, 12 años. ¿Y cómo pudieron seguir con la actividad? Porque eso es casi prácticamente, pues sí, un milagro. Porque supimos a ajustarnos y hacer una administración comenzando de cero. Y luego poniendo al día los pagos de la Seguridad Social, que ahora nos impiden detener, cuando ellos nos estaban exigiendo esos pagos de la Seguridad Social. Bueno, nos lo tuvieron bloqueado, como te digo, durante 12 años, que pasó de 400 millones de pesetas a 1.000 millones de pesetas en esos 12 años. Uh-huh. Porque nosotros teníamos que seguir haciendo la operatividad de nuestra recaudación por los bancos. Claro. Porque no podíamos hacerlo con caja fuerte en cada oficina, porque luego acudía el gato al olor de la sardina. Deme un minuto, Dionisio, deme un minuto, que tengo que vender para sacar para esta noche para la cena, tengo que vender un producto. ¿Cómo? Y ahora volvemos con Dionisio González, que es el presidente de la Organización Impulsora del Discapacitado. No hay dos días iguales, con David Agüera. En 10 minutos llegamos a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias. Recuerden que a esa hora estrenamos en No hay dos días iguales, alerta a desaparecidos. Vamos a intentar encontrar a gente que ha desaparecido en los últimos años, todos los martes a esta noche. Y que ahora estamos conversando con el presidente de la Organización Impulsora del Discapacitado, que es Dionisio González. Han sido ustedes noticia en los últimos meses por multitud de cuestiones, la mayoría de ellas positivas. Hay una que el pasado mes de diciembre saltó en todos los medios de comunicación, que es una sanción por 25 millones de euros. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuéntanos, explíquenos qué es lo que pasó con esa sanción. Nosotros estamos convencidos que esta denuncia nos engrandece, nos fortalece y para prueba un botón. Denunciar puede denunciar cualquier persona o cualquier administración. Otra cosa será que los jueces te den la razón. Para prueba un botón, esas 126 resoluciones, que ya son 128, me corregía esta mañana Gallego, uh-huh. Ya son 128 resoluciones judiciales y todas son favorables a la OI. Alguna razón tendremos. Y esta, estoy convencido que va a quedar en aguas de borrajas, como todos los intentos de desprestigiarnos, de descalificarnos, de acabar con este proyecto, porque muy lejos de admitir la más sana, justa y necesaria competencia, pues mejor acabar y quedarse uno solo ante la tarta. Pero todos tenemos necesidad de sentirnos, como digo, integrados, realizados, y la satisfacción de vivir del sudor de la frente. Por poco que nos guste el trabajo, estoy convencido que a todos nos pasa lo mismo que a mí, que por poco que te guste el trabajo, en cambio no puede pasar uno sin él. Es verdad, si no caríamos, nos aburriríamos, Dionisio, esto es así. Sí, y lo peor de todo, aparte de aburrirse, es no tener con qué... ¿Qué llevarse a la boca? Es llevarse a la boca y resolver el resto de los problemas que puedan entrar en tu hogar para contigo o para con tu familia, ¿no? Por ejemplo, leo también por aquí que la OIT pidió en su momento que se paralizara el sorteo del gordo por el uso de niños. Hablamos con Javier Gallego en ese momento para que nos lo explicara. ¿Ustedes quisieron ser, con su comportamiento normal o quisieron continuar con su comportamiento normal y aquello que vean en la sociedad que no va dentro de lo que ustedes entienden como normalizado, también lo denuncian, se personan en ese tipo de denuncias? Pues sí, nosotros en todo lo que vemos que se está haciendo injustamente, porque claro, ¿cómo puede promocionar el gobierno la utilización de menores cuando no dejan que este tipo de actividades se haga publicidad sobre ellas? ¿Y por qué entonces utiliza a menores en una televisión? Que nosotros no tenemos nada en contra de ese colegio, de esos niños, pero es que esos niños no tienen esa necesidad tampoco, porque ellos tienen cubiertas sus necesidades por el propio gobierno. Uh-huh. Luego, entonces, aunque sean niños, que sean menores y que no tienen padres... No obstante, huérfanos. Sí, huérfanos. Tienen una protección. ¿Por qué tienen que utilizarlos? Lo que está prohibido para todos. Y los menores en el juego no tienen que participar. Así lo interpretó nuestro jefe de gabinete jurídico y así lo entendimos en la junta directiva. Y actuaron en consecuencia, evidentemente. No tratamos de acabar con una cosa que sea antigua porque sí, sino porque si ellos tienen prohibida esa utilización de menores, oiga, respételo, no se aprovechen ustedes de esa manera. ¿Qué quieren dar? ¿Qué imagen quieren dar con que sean niños los que lo hagan? Pues ya le estás incentivando tú también al juego. Que tanto dicen que los niños no pueden jugar. Y desde pequeños les están enseñando a naturalizar ese juego, ¿no? Eso es. Ah, pero como es de el Ministerio de Economía y Hacienda, ahí sí que puede valer todo, ¿no? Imagínese si usted hace un sorteo y pone a niños a recoger las bolas. Se le cae el pelo, Dionisio. Pero segurísimo, segurísimo. Por lo tanto... Lo que no está bien para uno, no está bien para nadie. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues que nos hemos quedado sin tiempo. Sabe usted que es un placer hablar con usted y que todo lo que necesite, aquí estamos para ayudar a los discapacitados a que tengan una vida mucho mejor. Dionisio González, presidente de la OIT, muchísimas gracias. Pues yo agradecer a vosotros darnos la oportunidad que haya muchas más personas que puedan conocer la realidad de esta organización. Esta organización ha seguido creciendo, seguirá creciendo, no vamos a tirar la toalla, son muchísimas personas las que se pueden seguir beneficiando de este proyecto y ahí estaremos, para dar la cara al colectivo de las personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. Y hoy también ya incluimos discapacidad social, que son aquellas personas que aunque no tengan una discapacidad física, sensorial o intelectual, simplemente por no tener trabajo, que nos parece muy duro, nosotros la calificamos como una discapacidad social. Uh-huh. Querer trabajar y no tener dónde es muy duro, y sobre todo si se tiene cargas familiares. Por lo tanto, también le damos la oportunidad para poder estar apoyando esta causa y poder encontrar una solución, aunque de momento sea transitoria para ellos. Dionisio González, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, hasta pronto.